Bueno, pues aquí estamos con otro de los programas del Espacio Común 15M. Hoy vamos a tocar pues un tema que otras veces hemos tocado, pero que bueno, pero dado la situación económica, a lo mejor tenemos que volverlo a retomar. Aparte de todo esto, vamos a hablar de la renta básica, pero pues que además el día 21 hay un acto en el Teatro del Barrio. Y con motivo de este acto, pues vienen aquí. Yo podría decir ya que, sobre todo, África, vieja amiga, pero no porque sea vieja, Vamos a ver. Y Paco, que lo acabo de conocer ahora, pero que además se va a encargar de la parte artística del acto que he mencionado antes. Hola, buenas tardes a los dos. Hola, África. Buenas tardes. Hola, Paco. Buenas tardes. Bienvenidos. Aquí Gracias. Esto es como si estuviéramos en la salita de casa y vamos a hablar. Claro que sí. Sí, vamos a hablar de renta básica, que supongo que como a todos, dada la situación económica actual de guerras y de conflictos y de el cheto americano, el hombre zanahoria, como lo queréis llamar, yo le digo cosas peores, porque aquí en esta radio no hay censura, pero bueno, por ser educada no voy a decir las cosas peores que me acuerdo de él. Se estuvo desproduciendo y que bueno, que evidentemente afecta, os puede haber estar afectados un poquito. Vamos a empezar. ¿De qué manera la situación actual afecta ahora la situación económica de todo el mundo, sobre todo de rentas que son, o sea, de gente que no gana lo suficiente o que están por debajo o cobran pensiones mínimas, etcétera, etcétera, que ahora pues evidentemente con esto de las guerras se ha aumentado el cesta a la compra, por ejemplo? Es uno de los problemas que tenemos las amas de casa. Muy bien, el que quiera empezar primero. Muy bien, pues... Pues vale, Paco, lánzate. Hago una introducción, sí. Primero diciendo que la renta básica, para algunas personas que nos estén escuchando, es una novedad escuchar o oír hablar de renta básica. Por lo tanto, ahora explicaremos qué es y en qué consiste. Pero la renta básica es algo que se viene pidiendo con asiduidad desde hace, digamos, 10-15 años, con mucha intensidad. Pero es algo que hace 200 años ya plantearon algunos políticos, ¿vale? Entonces, en este momento, mira, yo te voy a contar cómo llego a la renta básica y verás cómo hay mucha gente que se siente reflejada. Yo llego a la renta básica porque alguien me dice que en algún foro, hará como unos 10 años aproximadamente, se ha comentado lo que ya todos estamos viendo. Ya nunca más habrá trabajo para todos. Es una frase que te deja helado. Ya nunca más va a haber trabajo para todos. Ahora, desde hace 2 años para acá, con la IA, con la inteligencia artificial, esto se está exacerbando. Vale. Ya nunca más hay trabajo para todos significa que en España seguimos teniendo un montón de gente desempleada. Efectivamente, esos no tienen trabajo. Puede que lo cojan en un momento y otros lo dejen, etcétera. Pero trabajo para todos ya no tenemos aquí. Eso es muy grave. No tener trabajo para todos significa que si la única manera de llevar dinero a casa y poder sobrevivir es a través del salario malo o bueno que te dan a cambio del trabajo, va a haber mucha gente que va a dejar de percibir lo que sea que le den por el trabajo. Vale. Segundo planteamiento que escuché también en la radio un día y que me hizo moverme en esta dirección. Le preguntaron al director de Cáritas en ese momento: oiga, ¿qué personas se le acercan a Cáritas ahora? Estábamos hablando de los coletazos de la crisis de 2008, es decir, yo calculo que esto sería por 2016 y por ahí, y el hombre dijo: no se lo puedo contar, no le puedo decir el tipo de personas, porque todo el mundo que piensa en Cáritas está pensando en personas casi casi desahuciadas o casi en términos económicos sin dinero ni nada. No. Vienen personas que usted no se imaginaría. Y entonces dijo una frase muy interesante. Dijo: mire, desde el punto de vista del capitalismo más salvaje y cruel, ellos, los capitalistas, no han entendido todavía que no les interesa que haya pobres. Y desarrolló más cosas, pero me quedé pensando, lo digo, es verdad, es verdad. No les interesa que haya pobres si el capital está en manos de unos pocos y estos pocos son los que están produciendo todo, porque hoy hasta la comida se produce por medios capitales grandes. no les interesa que haya pobres, porque si no, no van a poder vender sus productos. Y estas dos situaciones fueron las que a mí me empujaron a la renta básica. Entonces, la renta básica, ¿qué sería? La redistribución de la riqueza que hoy por hoy, y lo estamos viendo con mucha amplitud, y África ahora incidirá en ello, está concentrándose en manos de cuatro, y los demás, y fíjate tú, si ya no tienen trabajo, no tenemos nada. La renta básica es una cosa necesaria, yo digo impepinable, es decir, se le pueden poner las pegas que se quiera, pero la renta básica va a llegar obligatoriamente si queremos mantener a la sociedad viva. Esto es. Muy bien. ¡Hala! Muy bien, gracias, Paco. Sí, claro, totalmente de acuerdo con lo que dice Paco. Desde el punto de vista de la economía, es que es imprescindible, porque yo añadiría otra puntualización, y es que en el capitalismo, al tiempo que necesita personas que compren, más o menos, siempre también necesita un remanente de personas en paro o en dificultades, porque ya sabemos que la huelga, que es el mecanismo básico que ha utilizado la gente trabajadora para conseguir mejoras en las condiciones de su trabajo, no solo salarios, sino número de horas de trabajo, que luego leeremos un comunicado que hemos hecho Eureka a propósito del 1 de mayo, que es por lo que hacemos el acto del 21 de abril que nombrabas tú al principio, Amparo. Necesitan ese remanente de gente que pueda boicotear o romper una huelga, que esté dispuesta a trabajar por menos dinero del que están negociando la gente que está con la patronal reivindicando mejoras. Decir que el capitalismo es un sistema complejo que por un lado necesita mano de obra y por otro lado necesita gente con una vida muy depauperada, unas condiciones de vida muy indignas, para que trabajen por lo que sea, en definitiva, ¿no? Y a mí también me gusta señalar el análisis de género, porque tanto la sociedad nuestra es tanto capitalista como patriarcal. Es decir, las mujeres, a pesar de todas las mejoras que se han conseguido con las luchas del feminismo, al igual que con las luchas sindicales en este otro aspecto que nombraba antes, en el feminismo, a pesar de esas reivindicaciones conseguidas, que hemos conseguido algunas, tampoco para tirar cohetes, pero siguen estando discriminadas cuando hay unos convenios que no deberían discriminar a nadie. Sí, eso es lo que se llama la brecha de género. Que está en el salario, que está en el número de horas que se puede trabajar porque las mujeres siguen asumiendo los cuidados, que están en la cualificación a la que acceden las mujeres, los puestos de responsabilidad, muchas cosas, ¿no? Y bueno, eso por un lado. Y por otro lado, respondiendo a tu pregunta, en la situación actual, pues a mí personalmente y en Eureka nos preocupa mucho la vida que se lleva en el capitalismo y en este sistema. La cantidad de jóvenes que están muriendo en las distintas guerras. Unos jóvenes de un lado matan a otros jóvenes de otro lado. ¿Y por qué? Por intereses que no son los suyos realmente. Son intereses, como tú contabas, de estas élites que negocian, que venden, que compran, que explotan recursos, y la gente común es la que muere, ¿no? ¿Cómo influye las guerras en la situación en los países en conflicto? ¿Cómo influyen en nuestros países también, ¿no? En la economía, pero no solo en la economía. Aquí nos preocupa que suba el precio del petróleo, vale, muy bien, pero eso es un punto de vista pues egoísta o egotista, vamos a decir, pero también en inseguridad ciudadana, en que puede estallar una guerra donde nos veamos implicada la gente común, ¿no? En los proyectos vitales a desarrollar por la gente joven. O sea que en definitiva es un contexto, y desde Eureka, que es la red donde estamos Paco y yo, que defendemos la renta básica, hay que ponerle dos apellidos muy importantes a la renta básica, que sea universal, porque no la pedimos solo para la gente en España o en Europa. Plataformas en defensa de la renta básica hay en todo el mundo. Y que sea incondicional, porque tú nombrabas antes cómo la gente ni siquiera con los subsidios, las rentas mínimas, todas las rentas condicionadas. Pues si hiciéramos una lista, Amparo, de todas las rentas condicionadas que hay aquí mismo en España, sin irnos más lejos, sacábamos dos folios. Pero todas esas rentas dejan fuera a un montón de gente y además no son suficientes. Entonces, nosotras lo que pedimos es que todo el mundo tenga por derecho, como decía Paco, porque es un reparto de la riqueza que está acumulada en unos cuantos familias, personas, que se reparta, porque se ha conseguido con guerras, con expolios. Ahora mismo lo estamos viendo, ¿no? En Palestina, en Ucrania. ¿Cuál es la pelea? En Alaska. ¿Cuál es la pelea? Quedarse con los recursos. Eso es. Quedarse con los recursos de países que para explotarlos, eso, y que bueno, y controlar el mercado, como tú dices antes, del petróleo, porque sabemos que todo influye luego pues en agricultura. Es decir, luego hay un tercer frente, que es, por lo menos aquí en España, la lucha feroz que hay por destruir todo lo público. Sí, cierto. O sea, que sanidad pública, ahora mismo de actualidad están los maestros de primaria, vamos, los de las que antes en mis tiempos se llamaban guarderías. Sí. Están de huelga. En Cádiz hay otras dos personas que están arriba de unos andamios que están de huelga en la industria metal. Y las poquitas cosas que se consiguen contra esto es porque estamos en la calle. Pero es que es horrible la situación. Si es horrible la situación, digamos, para una renta, vamos a decir media, que ya es que no, casi no existen, para rentas muy bajas o para gente que no cobra nada absolutamente, no quiero alarmarme, pero es que yo cada vez veo más gente en la calle pidiendo. Bueno, y porque hay una situación que eso crea, nosotras insistimos mucho desde Eureka, en que una pata es la economía, ¿no? Por lo que pedimos una renta básica sin condiciones para todo el mundo, que además sea suficiente, claro, como, porque si va a ser una renta básica universal, pero de 100 euros para todo el mundo, pues eso volvemos a la misma, ¿no? Pero hay otra pata importante de la reivindicación de la renta básica, y es el que la gente no tenga esta angustia vital continua, porque incluso la juventud que está trabajando, vemos que trabaja mañana y tarde, que las empresas atornillan mucho para que les dediques mucho tiempo, incluso ganando, pero dedicándole tu vida a la empresa. Y no todo el mundo, yo diría que la mayoría no trabaja en su vocación, ni trabaja en lo que le gusta. Entonces, la renta básica también permitiría que las personas hiciéramos algunas de las cosas que deseamos hacer en la vida, ¿no? Que puede ser tener tiempo libre, dedicarse a, como tú estás haciendo, el programa de radio, o nosotras estamos difundiendo la renta básica, además de apoyar todo lo que se pueda apoyar, por supuesto, ¿no? Pero también la parte vital nos interesa, porque tener un soporte económico, ya lo sabemos las mujeres desde muchos años, que se ha reivindicado siempre, que es una base imprescindible para tener autonomía. No, y además hay mucho joven que, bueno, que claro, ante la necesidad, pues coge lo que le ofrecen, que a lo mejor no es para lo que se ha estudiado o lo que te gustaría hacer. Claro. Pero tienes que dedicarle una serie de horas, y además, en la mayoría de los casos, mal pagadas. Yo no te digo que hay algunos que les pagan, aunque no sé si vale la pena que les paguen tanto, para que no tengan vida propia. Es que psicológicamente yo creo que esto influye mucho. no vamos a hablar, pero sí existe que hay subida de suicidios. Precisamente por esto, ante la imposibilidad de poderse, hacer lo que te gusta, o no tener vida, o salir de decir, salgo de trabajar, me voy a casa, hago la compra, hago la comida, hago la cena, hago el desayuno y al mañana siguiente tengo que estar. Es que esto crea un estrés tan horripilante que gente pues que no a lo mejor tiene, pues le crea una angustia tal, que es lo que he dicho antes, es que el índice de suicidio, sobre todo en personas jóvenes y personas mayores que se ven abandonadas porque cobran unas pensiones mínimas y que no tienen para seguir, pues es horrible. Eso es una de algo que no se habla, ¿eh? Ahora me acabo de acordar de que se va a estrenar en mayo, precisamente, igual os interesa, un documental del mismo director de que grabó el 7291, que habla precisamente de eso, de lo que no se habla. Ah, muy bien, muy interesante, sí, ya sí, nos lo pasarás. Os lo pasaré, ¿eh? No le vamos a qué decir, Juanjo, pero vamos, en mayo se proyectará en los cines Verdi y yo tengo verdadera curiosidad por verla. Mira, respecto a la renta básica, eso de lo que no se habla, claro, cuando hablamos de renta básica, nosotros tenemos esa tendencia, pero si hablamos con personas que no han escuchado nunca hablar de esto, inmediatamente vamos al dinero. ¿Pero cuánto? ¿Vale? ¿Cuánto? Pues nosotros decimos una renta básica universal, incondicional, no hay condición. Usted nace en un lugar, se está establecida. Tú naces y ya tienes una asignación monetaria del Estado. Es muy probable que también se ha estudiado esto, para niños hasta los 18 sea de una cuantía y para los adultos a partir de 18 sea de otra cuantía, ¿vale? Más pequeña en la de niños, pero usted nace en este Estado y el Estado tiene establecida una renta básica, usted la va a percibir. Muy bien. Vamos a hacernos otra pregunta, pero que seguramente África las tenía apuntada para después, me voy a adelantar. Bueno, aquí no hay reglas, ¿eh? Claro, ¿qué supone para ti, no solamente económicamente, sino como salud mental, el tener la seguridad de que el próximo mes también vas a tener la percepción económica? Y dejémoslo ahí, salud mental, ¿vale? Y ahora, una vez que tú has adquirido esa salud mental que crees que te falta, ¿cuál puede ser tu desarrollo interno? ¿Y cuál puede ser la proyección hacia la sociedad de una persona como tú, que tiene sus inquietudes, que si no las ha manifestado es porque quizás esa dedicación al trabajo no te lo ha permitido y ahora te lo permite? No tienes que trabajar tantas horas, no tienes que preocuparte tanto por lo que necesitas económicamente, ahora tienes tiempo. Yo estoy seguro que muchas personas se plantearían eso. Hombre, es que el tiempo libre también es algo muy necesario, aunque parezca una cosa superflua, no. Oye, yo cada vez no lo planteamos más. Me gusta leer, tengo, no sé, pues ese tiempo para leer, para escuchar música, o para hacer simplemente a lo mejor no hacer nada y tumbarse de panza al sol. Una actividad artística. Estés angustiado de decir, es que no me puedo tumbar porque es que mañana no tengo para comer. Bueno, cuidar a la infancia, a las niñas y los niños y gente muy jovencita está con la llave de su casa sin ser cuidada como quizás sería deseable, porque su padre y su madre, o las madres, que hay las familias monoparentales, son monomarentales. Es que son monomarentales. En su mayoría, esa mamá está trabajando en todo lo que le sale. Es decir, que también luego queremos una vida saludable, hablamos de, claro, los problemas de salud mental, pero ¿se hace algo como sociedad para paliar la soledad, para paliar la insatisfacción, para paliar la desesperación ante un no futuro? Pues eso hay que empezar en la infancia, porque en la infancia es donde se construyen y se desarrollan nuestros rasgos de personalidad y nuestro equilibrio emocional. Eso hoy se sabe, que la infancia debiéramos mimarla con especial cuidado, ¿no? Y no es posible cuando las personas adultas están todo el día buscándose la vida. Esa es la realidad. O cuando llegas a casa, pues estás pues deseando ver tu móvil un ratito, tu serie, descansar y pensar a ver cómo preparas lo de mañana, ¿no? Es decir, que hay muchos aspectos que podemos... Mira, yo no sabría decir en qué media, cuál es la edad media de las mamás en España, su primer embarazo. Supongo que está de los 30 y mucho para arriba. Claro, cada vez o no tienen o retrasan hasta cierta edad porque que no. Entonces, incluso la natalidad se podría corregir, digo corregir, no voy a decir hacer que descienda, corregir con una renta básica, donde la, vamos a ver, las sociedades más felices, sea cual sea su ámbito de felicidad, son las sociedades donde las mamás son mamás más con menos años, más jóvenes. O sea, incluso así, podríamos decir, ¿la natalidad también tiene que ver con la felicidad? Por supuesto, tiene que ver, y la felicidad. Sí, con si la es una maternidad, ¿no?, deseada, pues efectivamente, ¿no? No lo sé. Hay gente pues que decide no tener hijos y yo también lo respeto, vaya, no sé. En todo caso, sería autonomía. Porque sí, antes las mujeres tenían que tener una docena de hijos por obligación, un hijo cada año. Mi madre tenía un hijo cada año. Aquellos premios de natalidad de época de Franco. Claro, porque era el mandato. Sí. Había que repoblar. Y ahora el mandato es que tú no puedes tener hijos porque si no encuentras un trabajo, no prosperas en tu trabajo con un nivel de cualificación acorde a tu formación. ¿Por qué siempre están los poderes controlando nuestra vida personal, ¿no? Igual que hay mujeres que puedan decidir, o hombres que, oye, no quiero tener descendencia, pues que haya libertad para poder tenerla, claro, poder disfrutar de tu bebé, ¿no? En definitiva, es autonomía. Cada cual lo puede llevar a su terreno en su plan de vida, pero el tener una renta básica sin condiciones y para todo el mundo, o sea, parece reiterativo, pero cuando decimos sin condiciones, Amparo, por ejemplo, ha habido propuestas confusas, no sé si malintencionadas, pero que han confundido, y es renta básica universal para menores de 18. Ah, bueno, pero es que eso es universal. No, claro, es universal para una franja. O rentas básicas, que las hay en algunos países europeos, es una renta asignada por hijo o hija que nace, pero solo para quien tenga hijos o hijas. Quien no tenga hijos no tiene esa renta. O hasta una edad determinada, ¿no? O las rentas condicionadas que tenemos aquí. Renta si demuestras que has buscado trabajo 2 años, que tal, que no sé qué, que tienes una discapacidad, que has pasado un tribunal, es decir, has pasado un quirio de sufrimiento y resulta que luego a lo mejor no te corresponde. Entonces, una de las cosas importantes que decimos es, tú lo recordabas antes, hay gasto para la guerra, hay gasto para producir cosas absolutamente inútiles, que no necesitamos, que es consumir por consumir y producir por producir. Producir por producir, ¿no? Y sin embargo no hay dinero, dicen, para pagar 800 o 1000 euros a todo el mundo, cuando rápidamente se sacan para lo que se quiere, ¿no? Y además habría que contar en esa propuesta que hacemos de renta básica universal, habría que descontar de las arcas del Estado, porque esa renta habría que pagarla, lógicamente, con impuestos, con dinero público, habría que descontar, por un lado, todo lo que se gasta en rentas condicionadas y aumentar todo lo que deberían ingresar las rentas altas, que hoy son un chollo. O las empresas que ganan, que si lo miras en proporción, aunque paguen una barbaridad, en comparación con lo que cobra una persona que cobra 1000 y pico de euros, paga más en el momento de que pagas, o sea, ahora mismo que entramos en mayo y que entramos en Hacienda, paga más el que gana menos que el que gana más. Pagas mucho más porcentaje. Pero en el porcentaje, si lo comparas. Eso es. Entonces aquí es beneficiar al capitalismo, beneficiar a las grandes empresas y a las multinacionales. Ya sabemos que las multinacionales, armamentísticas, son un chollo y son un dineral que le conviene mucho a nuestro amigo naranja americano. Claro. Porque lo que no sé si saben es que la economía en Estados Unidos no está tampoco tan saneada como dicen que está. No necesitan está de ese dinero y de ese poder. Bueno, aparte de que está como una chota y el otro es un genocida, pues es que la verdad, porque ahora le ha dado por disfrazarse de Jesucristo. Bueno, es que la sociedad norteamericana es una sociedad injusta. No sé si es una sociedad o una sociedad. Lo que no sale es las diferencias de clases sociales, las diferencias por rasgos étnicos, las diferencias entre población autóctona y otra población migrante, la ley de fronteras que tiene, que bueno, igual que la nuestra también, ahora se va a ver una regularización. No, nada, debería, ya está debería aprobada, haber más. Ya se ha aprobado. Debería haber más, ¿no? Claro, está aprobado, pero bueno. Bueno, ¿os parece que convoquemos al 21? Ahora vamos a pasar al 21. Vale. Hemos me gustaría decir una cosa breve. Una aclaración que porque hacer. Nuestra idea, fuerza de renta básica, universal, incondicional y demás, sabemos que no ha calado todavía en la sociedad, ¿vale? Pues voy a dar otra idea fuerza, que esta yo creo que se entiende mejor. Vale. ¿Por qué nosotros decidimos hacer esto? ¿Por qué decimos que tenemos que redistribuir la riqueza y demás? Porque el planeta es de todos. Uy. El planeta es de todos. Qué susto nos has dado, Paco. El planeta es de todos. O sea, pero oiga, este terreno es mío. Sí, de la superficie hasta un metro. Usted puede ahí hacer lo que quiera, una casa, granjas, poner a pastar animales, labrar la tierra esa, muy bien, pero de un metro para abajo, o dos o cinco, si sale petróleo, no es suyo, es del planeta. Y los minerales y las tierras raras y las tierras no tan raras por las cuales ahora se está peleando todo, no, eso es de todos. Que por mucho será a lo mejor de los pobres sudaneses o de los pobres sudafricanos que están allí, que además de explotarlos encima los tienen en unas condiciones miserables y luego nada más que se benefician los de siempre porque los expolian, etcétera. Pues es que, entonces, no, que además es que si la planeta, repercusión climática de las guerras nos están afectando a todos. Podemos hablar de consecuencias nefastas. Miles. Quiero lanzar esta idea. El planeta es de todos. Tendremos que redibujar entonces el planeta. Y tendremos que relegalizarlo. Tendrá que haber leyes cada vez más claras en este sentido. El planeta es de todos, por tanto, la riqueza que el planeta da es de todos. Veamos cómo la distribuimos. Claro, totalmente de acuerdo, porque además en la mayor parte de nuestro planeta no existen en regímenes democráticos. Con todos los déficits que tengan los regímenes democráticos, los sistemas políticos, con los que nos gobernamos, al menos en Europa, en el mundo occidental, la mayoría del mundo no existen democracias. Lo que existe es expolio por una minoría que además está en connivencia con las minorías de la élite a nivel internacional. Así es. Porque en los países que hablamos de África, Asia, Latinoamérica, no es que sean pobres, es que la población no accede a la riqueza de su país. Pero no es que el país sea pobre. Exactamente. Lo que pasa es que todo ese dinero se acumula, se blindan con sistemas de seguridad, el dinero en paraísos, las personas blindadas con su vigilancia y la inmensa mayoría de la población viviendo en la miseria, pero habría que hacer otra distribución. Sí, que dice África. Vamos a hablar del día 21. Muy bien. ¿Vale? Vamos a hablar del día 21 y también tenemos que hablar que habéis sacado pues un pequeño escrito, una pequeña nota, en que, bueno, aquí pone 1 de mayo de 2026, Día Internacional del Trabajo, cuestionando el empleo, renta básica universal. Y ahí te lo dejo. Muy bien, sí, porque el acto del 21, ¿verdad, Paco? Lo organizamos de cara al 1 de mayo. No es un acto, bueno, es un acto más, iba a decir que no, pero normalmente hacemos encuentros y eventos, algunas veces presenciales y otras veces online. en relación con algún día internacional de algo, con algún tema de interés en el momento. En este caso es con el 1 de mayo. Entonces, si te parece, Amparo, sí, brevemente leo un extracto del comunicado. El micro y el tiempo es vuestro. Sí, y el comunicado, igual que el cartel, que ahora lo comentaremos, que la convocatoria, todo lo que vamos haciendo está en nuestra web, que es muy fácil de recordar, que es rentabasicaincondicional.eu de la Unión Europea. rentabasicaincondicional.eu. Ahí vamos poniendo todo. Y además, un amigo informático nos hizo este año pasado un amigo bot, y a ese bot en la web le puede cualquier persona, cuando entre, preguntarle y encuentra el contenido al que se refiere a su pregunta y le informa. Bien, el comunicado. Cuestionando el empleo. Ese es el centro del acto del día 21 y del comunicado. Un 8 de marzo de 1857 murieron 120 mujeres calcinadas. Eran trabajadoras textiles de Nueva York que protestaban por sus condiciones laborales y la desigualdad de derechos respecto a los hombres. Las habían encerrado para que no pudieran irse. Las mujeres siguen siendo hoy discriminadas por el hecho de ser mujeres. Un 1 de mayo de 1886 en Chicago, algunos años después, 30 años después, 200.000 trabajadores comenzaron una huelga para exigir las 8 horas diarias. La jornada era como de 10, 12, 14, 18 horas. Acabó con el asesinato, con la condena a pena de muerte de 5 obreros. Y en España, hasta 1919, no se consiguió la jornada de 8 horas, también tras varias huelgas sindicales. Y nos preguntamos, ¿tampoco hemos avanzado en más de un siglo que seguimos con una legislación de 8 horas? La tecnología actual, como decía antes Paco, ha expulsado del mercado laboral aparte de la población trabajadora. Se comenzó por la industria, pero ha seguido con puestos de trabajo a nivel profesional, tecnológicos, creativos. Vivir para trabajar, decimos, y aún trabajando no poder vivir, no es un objetivo deseable para ninguna persona. Eso es. Es hora de salirse de ese marco impuesto por la necesidad de supervivencia, a la cual han empujado las clases pudientes a la mayoría de la sociedad. La riqueza está hoy como ayer, acumulada de forma ilegítima en muy pocas manos, a través de guerras, expolios y explotación de quienes no tienen poder y por tanto capacidad para rebelarse. Hay dinero para la guerra, sí, pero no lo hay para alimentos, sanidad, educación, servicios, vivienda, etc. Necesitamos una renta básica universal. Reducir la existencia a ocuparnos principalmente en el empleo supone empobrecer mucho la vida. Queremos llevar adelante proyectos que nos den significado. Y esto ya sería como un eslogan: superar el empleo como eje de nuestras vidas. Renta básica universal e incondicional, ya. Ya. Bueno, yo quiero esto hacer es un poco lo que resume. Sí, lo que yo quiero hacer un de esto que, bueno, como un pequeño inciso, que como ha leído África, un 8 de marzo, bueno, ese 8 de marzo también se hizo un acto. Un acto que fue online y que, bueno, pues la inteligencia personal transformó en un programa de radio, porque el audio le teníamos, pues simplemente pues fue ponerlo, ¿no? Son de esos programas que no se hacen, pero que como tenemos el testimonio gráfico, mejor dicho, auditivo, pues entonces se transforman en programas, y se hizo también un programa el 8 de marzo, que era el Día de la Mujer, precisamente. Es que ese 8 de marzo, en un inicio, el 8 de marzo era el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sí, por esas mujeres trabajadoras. Pero después, ya unos años después, a nivel internacional, la ONU lo declaró a propuesta de las mujeres. Le quitó lo de trabajadora. Claro, porque ya trabajamos siempre, Amparo. Sí, ya sí. Sí, es verdad. Ni nos jubilamos, ese porque las abuelas continuamos. Ese es el comunicado. El comunicado y si le contamos qué vamos a hacer. El desarrollo. Pues el yo desarrollo. Creo que sí, yo creo que la parte artística, sí. Aquí el manager. Sí, el manager. El bueno, manager. Que va a ser en el Teatro del Barrio. Si volvemos a repetir, el luego martes. Pondremos el enlace al Teatro del Barrio, y etcétera, etcétera, que como todos los meses me envían toda su programación y la voy difundiendo por redes, pues evidentemente a partir de este programa vamos a empezar a difundir por redes, cartel, el cartel del Teatro del Barrio, etcétera, etcétera, donde se puede entrar porque el acto creo que es muchas gratuito. Gracias, sí, es gratuito, Amparo. Es gratuito, sí, gratuito, hay algunas cuestiones que hay. Hay que sacar entrada, pone comprar entrada, pero la compras por cero. Hay que cogerse una entrada simbólica que no cuesta absolutamente nada porque tienen un aforo limitado, claro, y esperamos que se llene. Claro, este programa puede servir, por un lado, por si agradecidísimas que estamos, no, Amparo, porque bueno, lleva un trabajo montarlo, todo prepararlo para que nos sirva de convocatoria del 21, pero y también después, para quien lo oiga después, muchísimas gracias a todas las personas que lo oigan, para conocer mejor esperamos la renta básica. Esperemos que sean muchos, aunque no sea por casualidad, y además, no sé cómo decirte, a mí no me tienes que agradecer nada, esto es, como ya no estoy en edad de procrear, entonces tengo hijos intelectuales, ¿no? Muy bien. Esos hijos intelectuales, pues son estos programas de radio en que procuramos informar a la gente de eso de lo que los medios oficiales, entre comillas, no dicen, de lo que no hablan, porque están, esos son, no tienen inteligencia ni artificial ni nada, pero vamos, es que es la voz de su amo. Ellos dicen lo que le tienen que decir porque están completamente vendidos. O sea, nosotros no tenemos publicidad, no cobramos. Claro. O sea, todo esto es voluntario, pero entonces... para mí es una satisfacción cada vez que monto un programa. Muy bien, muchas gracias, lo Amparo. Lanzo y veo que tiene una repercusión. Muy bien. Porque, vale. A ver. Fenómeno, mira, manager. Nosotros le hemos querido dar a nuestro acto, claro, tiene un carácter reivindicativo, por supuesto, renta básica universal, pero también le hemos querido dar un toque festivo, porque siempre lo que es festivo. Cala más, gusta más, llega más al público y demás. Entonces, hemos intercalado unas cuantas actuaciones musicales entre las ponencias que algunos expertos y expertas en renta básica universal y en otros ámbitos, pero que tienen que ver con la renta básica, pues van a exponer, ¿no? Entonces, lo presentan Javier Lago y Maite Quintanilla. Maite Quintanilla, además, que es una persona que está con nosotros en Eureka, forma parte de Eureka, es un poco compositora, ha compuesto dos canciones sobre la renta básica. Vamos a arrancar con una de ellas, no desvelamos más. Después habrá, intervendrá Iñaki Uribarri. Iñaki Uribarri es un sindicalista de la ESK que va a hablar con la renta básica mejoraría el trabajo. Esto es curiosísimo. Con la renta básica mejoraría el trabajo. Vamos a dejar que lo explique él, ¿no? El que quiera oírlo, que eso vaya, es, que vaya, efectivamente, que se saque la entrada. Sí. Entre ponencia y ponencia, pues habrá alguna otra. Hemos hecho una versión satírica de una canción muy conocida en España que se llama El Clavel, un clavel que cantaba Rocío Jurado. Hemos hecho una versión satírica muy chula que la cantará. Tocaré yo a la guitarra lo que pueda y me acompaña Amparo Malo, que es una chica jovencísima que está dando muy fuerte. Que quede claro que yo no la como conoces, cante, ¿no? Madre. Sí. Entonces también va a intervenir Coral Herrera Gómez, que es escritora y creadora, entre otras cosas, del Laboratorio del Amor, y que viene a hablarnos de qué tiene que ver el feminismo con la renta básica. Yo a Iñaki Uribarri no le conozco, pero a Coral sí que la he escuchado en algunas ponencias, y es una chica que lo hace ameno, no, como dicen ahora, no, lo siguiente, lo hace ameno, se entiende muy bien y lanza mensajes muy interesantes, ¿no? Y después, pues bueno, intercalado con las ponencias, como he dicho, pues Maite Quintanilla también va a cantar sus propias canciones. En una de ellas también Javier Lago se ha animado y hacen un swing, una cosa muy bonita, muy muy agradable. También estará Julio Alberto, esperamos que nos acompañe flauta, saxo, etcétera. Es un amigo nuestro que la acompañó también en la grabación de la canción esta. Y terminará también en Carna Escribano, que eso es una sorpresa, ¿no? Es una sorpresa, ¿no? Para hoy, y está. Y hasta aquí puedo contar, como decía, ¿no? Aquello del 1, 2, 3, y hasta aquí puedo leer. Y Flori, ¿no? Creo que iba a salir. Bueno, va a haber. Queremos. Falta del programa, que como no está puesto en el cartel, porque le hemos dado más relevancia a ponentes y a la parte más artística, pero también Ángel Bravo Millán, que con Maite misma. Quintanilla son ya legendarios, legendaria y legendario, en la defensa de la renta básica en España, porque ya ellos participaron en la ILP del 14 y son del grupo fundador de para difundir la renta básica universal en España. Entonces Ángel y a lo mejor alguna persona más de nuestro grupo van a explicar cuál es la postura de Eureka respecto al empleo. Eso es. También, ¿no? Que es básicamente lo que llevamos hablando en el programa. O sea, que va a ser variado, sí, como dice y divertido. Paco, va a ser variado, divertido. Sí, bueno, y podemos hacer otra cosa con este programa y con este acto del día 21. Creo que se inauguran una serie de actos que van encaminados, por decir así, a celebrar o conmemorar el 15 aniversario del 15M. O sea, ahí porque yo el otro día me metí en lo que es en la programación de Mayo Global y allí lo primero que me sale es vuestro programa. Sí. Ah, sí, muy bien. Quiero decir que, bueno, que, o sea, lo que hay entre África, lo que la renta básica y el 15M, pues son muchos años, unas veces celebrándolo a lo mejor, otras peor, pero esto, pues al ser el 15 aniversario del 15M, queríamos hacer una cosita especial. Y entonces me metí un poquito por brujulear y vi el vuestro, o sea, que inauguramos, o sea, los festejos. Sí, porque no llevamos, Amparo y yo, ya es que llevamos muchos años juntas, ¿verdad, Amparo? No digas cuántas. Claro, el 15M tiene de bueno pues seguir conmemorándolo, porque lo que ya solemos hacer desde hace muchos años es como un mes en el entorno del 15M, pues juntar movimientos, personas y cambiar, sí. Entonces, bueno, como Eureka vamos a participar precisamente en un programa aquí en la radio el 14 de mayo. Ah, vais a venir, el 14. Sí. Bueno, es que yo sé que viene gente, pero no sé yo de esto. Vamos a venir el 14 de mayo porque el sentido que se le ha dado a ese programa de radio del 14 en el entorno del 15 años de 15M es hablar de promover la democracia directa de la gente en las decisiones. Vía asturiana y todo. Sí, y dentro de ese contexto, que van a venir distintas personas, van a venir Maite Quintanilla y Ángel Bravo Millán, porque ellos estuvieron en la ILP del 2014 recogiendo firmas en España para promover una renta básica incondicional. Y van a hablar de la participación de la gente mediante las ILPs también. Sí, y luego también vamos a estar, ya esto también al hilo del programa, lo adelanto, pues justo después del 21, el 25 de abril, que es sábado, vamos a estar en un evento que se va a hacer como la farma, en la farma vecinal, sí, que es la antigua farmacia militar, que estamos de negociaciones con el Ministerio de Cultura para hacer, a ver si es posible que dejen algo de espacio de esa antigua farmacia militar, que son muchos edificios y mucho espacio entre los edificios. ¿Eso están Embajadores, supongo? Sí, están Embajadores cerca. Y vamos a. Al fin se ha conseguido que el Ministerio de Cultura nos deje un espacio para hacer alguna celebración popular y participativa de la ciudadanía, las vecinas, los vecinos y los grupos que estamos en ese entorno. Entonces, Eureka también vamos a participar de ese primer acto popular de la Farma, con un taller sobre renta básica. No, no, sí, es que a partir del día del jueves, me parece que es el jueves 30, se inaugura, como quien dice, va más o menos, no es que vaya a ser monotema, porque vamos a hablar de distintas cosas, pero todos los jueves del mes de mayo van a estar de una manera ligados pues a cosas que surgieron o del 15M. Yo ya me santiguo porque esto, madre mía, por favor, que o sea, que el día 30 empezamos pues explicando la, por decir así, lo que teníamos cerrado de festejos. El día 7 pues se va a hablar de medios de comunicación que salieron precisamente a raíz de 15M, con lo cual vamos a traer a Barrio Canino, que fueron de los primeros, claro, y a gente que empezó con el periódico 15M, que ahora se llama de otra manera, el que quiera escucharnos, que nos escuche y todo esto, pero que fueron dos medios que salieron a raíz del 15M. Luego el día, como tú has dicho muy bien, el día 21, pues vendrán varias personas a hablar de distintos temas, etcétera, etcétera. Nos vamos a tener que ir combinando, porque esto es pequeñito, es un estudio que está muy bien, pero es pequeñito, pero ya veremos cómo nos apañamos. El día 21, que me parece que es el próximo jueves, yo pretendo traer gente que estuvo... 23, hoy. El próximo jueves es 23, el 21 es martes, que es cuando... Claro, yo estoy mirando al de mayo. Empieza el 30. Claro, que ahora yo estaba mirando el calendario, pero tengo abril. Claro. Si es el 14 es el 7, el 21, ya hemos dicho, el 21, pues yo pretendo traer gente de la Solfónica, algún que otro agente que a manera individual estuvo allí, allá yo flautas. Y bueno, hablar un poquito de esto. Y luego ya pues el día, el último jueves de mes, que parece que es 28. Sí, 28 es. Pues se hará una valoración, más o menos, un balance de muy cómo bien han salido las muy cosas bien. Bueno, nosotras, digamos, como Eureka, lo que vamos a... Lo próximo, que lo encontraréis en nuestra web también, Renta Básica Incondicional. Sí, lo pondremos allí con el enlace directo para que la gente que pinche en el pequeño texto que pondré, pues entre en vuestra web. Estamos el 21 a las 18:30 en el Teatro del Barrio, el 25 de abril en la Farma Vecinal, que es sábado, en Embajadores, y el 14 de mayo aquí en la radio. Fenomenal. Aquí en la radio. Fenomenal. Y respecto al 21 en el Teatro del Barrio, Amparo, creo que es importante, que ya se ha dicho un poco de pasada, que es importante coger entrada, es decir, que se puede entrar de diferentes maneras. En nuestras redes ya está puesta la convocatoria con un enlace directo a nuestro acto en el Teatro del Barrio, que te lo he pasado a ti y estará en este programa junto a la entrevista. Y también en la web del Teatro del Barrio hay que buscar, me lo dices o me lo cantas, dentro de las actividades de los Martes Ciudadanos, que es una programación que tiene el Teatro del Barrio para actividades con la ciudadanía. Eso es. Y es muy importante... entrar, te piden el correo, te pide tal, sacar una entrada de forma habitual, y en la entrada te pone 0 euros, pero por cuestión de aforo, el aforo es 120 personas en el Teatro del Barrio. Está muy bien, vamos muy bien, vamos por aproximadamente unas 100. Sí. Pero animamos desde aquí a todo el mundo. Esas 20. Yo no voy a poder ir porque tengo que ir a buscar a las niñas al colegio. Claro, pero animamos a todo el mundo que pueda y que desee estar, por el directo es el directo. Claro. No es lo mismo luego verlo, pero bueno, aparte del directo, que lo agradeceremos muchísimo a todas las personas que se desplacen, porque sabemos que Madrid es difícil, el tiempo de transporte es importante, pero es una hora muy buena, son las 6:30, a las 8:30 hemos terminado, Ya otra cosa es quien quiera quedarse a tomar algo, pero máximo, ese es el tiempo que tenemos. Siempre hay el momento de las fotos y todo esto. Sí. Siempre se alarga un poquito el salir. Y luego lo vamos a distribuir. Sí, ahora te damos la palabra, que es que ha levantado la mano. Decir que lo vamos a retransmitir en directo por nuestro canal de YouTube, que también te pondremos todo en el programa, sí, para que lo tengamos. Nada, era apuntar una cosita para aquellos que se sienten perezosos de buscar dónde está el teatro del barrio. Metro Lavapiés es lo más cercano. Desde Embajadores también se llega andando enseguida. Y está en la calle Zurita. El número no me lo sé. El 12, creo, sí, que es. Sí, sí. En la calle Zurita, sale de la plaza de Lavapiés. O sea, calle no Zurita, hay pérdida. 20. Calle Zurita, 20. Bueno, Metro Lavapiés, o Antón Martín. Sí. El barrio, o sea, pero pues todo si acaso, el mundo sabe. Hay mucha pereza. Uy, ¿cómo tengo que...? Uy, ¿dónde es está que eso? Es pues que ya te lo digo. Es cuesta arriba, ¿eh? Es cuesta arriba, efectivamente. La calle para Zurita es cuesta arriba. Eso también es, sí, verdad. Antón Martín creo que queda arriba, también para... Pues en la no línea 1. Porque yo y de ahí bajaría. Exacto, exacto. Siempre puedes buscar la alternativa de, pues eso, de Antón Martín y bajar. Porque la verdad es que la cuestecita de la calle Zurita, sí, de la calle Zurita, vamos, es como la, sí, Semana, sí, Santa de penitencia, ¿eh? Sí, tengo aquí el YouTube, es @rentabasicaeuropea, @rentabasicaeuropea es nuestra identidad en YouTube, porque quienes están en nuestros grupos, hombre, Paco, para que ya no lo pueda van ir a recibir, porque se han acabado las entradas, etcétera, etcétera, quiera por lo menos, ir si lo quieran ir, o pues o hoy es... en la C. Sí, sí. Estar oyendo también, aparte, claro, nosotras lo preparamos todo con mucha ilusión desde Eureka, pero yo quiero resaltar las dos personas que vienen de fuera de Madrid a hacer las ponencias que decía antes Paco. Iñaki viene del País Vasco y Coral viene desde Galicia. Ya sabemos que aquí todo lo hacemos con generosidad, que esto no es empleo remunerado, esto es trabajo voluntario, y les agradecemos muchísimo que vengan, porque en el mundo sindical habitualmente la renta básica para todo el mundo, pues los grandes sindicatos por lo menos no están, no, a favor. No se pronuncian, ¿no? No. No se pronuncian o dicen que no lo ven porque hay que seguir reivindicando el convenio, el empleo y qué hacemos con el resto de personas. Y Iñaki Uribarri es un conocido sindicalista de ESK, que es un sindicato vasco. En el País Vasco, si quiero recordar a quienes nos oigan, que se hizo recientemente una ILP de renta básica que recogió todas las firmas necesarias para presentarlas en el Parlamento Vasco. Lo que pasa que las ILPs tienen una gran dificultad, y es que tiene que haber un partido político que te lo lleve al Parlamento, que sea el autonómico o el estatal, y que luego se vote. Claro. Pero la ciudadanía vasca habló y, sí, y se mostró a favor, ¿no? Y SK, y este sindicato, participó en esa iniciativa y defiende la renta básica, ¿no? O sea que va a ser una intervención, como dice Paco, interesante. Seguro. Y quizás polémica. Bueno, la polémica está bien. Muy interesante. No quiero decir que haya polémica, está bien, ¿no? Porque cada uno puede exponer sus listos, claro, y de eso salen ideas nuevas. Quiero decir que, pues, con eso no es que vaya a desaparecer el trabajo que hacen los sindicalistas, aunque algunos, bueno, dejan mucho que desear, y no voy a nombrar. Claro, sí, no lo voy a nombrar. Pero que sí es evidente. Sí, es evidente de que habrán otras cuestiones, habrán otras cosas que les permitirá, pues, ejercer su... Sí, no cabe duda que es muy interesante el título. La renta básica mejoraría el trabajo. La renta básica, ¿qué no? ¿A que no lo has dicho, que es sotoboche? Pues está abierto que se ha grabado, ¿eh? Lo he dicho, no he dicho antes. La renta básica mejoraría el trabajo. Estamos hablando de que la renta básica permitiría que mucha gente pudiera... elegir entre trabajar o no, pero él dice, no, en trabajar en lo que le gusta, en lo que le gusta, si trabajas en lo que te gusta, pues entonces o dejar de trabajar en lo que estás, efectivamente, mejoraría el trabajo. Es a mí me atrae mucho ese tipo. Hombre, ahí lo dejas, ahí lo dejas. Si el trabajo es vocacional, evidentemente le pones alma en lo que haces. Si no, pues vas, cumples y te marchas a casa, y se ha acabado. Pero pues es como tener un novio soso. Eso es. Ya está. Entonces, pues, oye, pues, no sé, pues ya me habéis picado. Como ya habías dicho que la de YouTube y todo esto, pues ya me lo escucharé. Yo, lamentablemente, no por dejadez, ¿qué más que hubiera quedado? Porque a lo mejor me iba con la grabadora y lo grababa. Nos lo va a grabar también, aparte que nosotras desde Eureka lo vamos a retransmitir en YouTube. Un amigo también, estamos con cierta alegría, ¿no? Sí, va cuajando un poquito el tema de la renta básica, y estamos distintas personas, oye, que cada cual aporta en lo que le gusta y puede. Entonces, un amigo que es técnico, que tiene formación, que es un buen profesional, nos va a grabar ya muy bien grabado. Va a hacer un streaming para hacernos unas tomas, para luego hacer un vídeo bonito. Para luego poderlo difundir también. Estupendo. Sí. Bueno, pues contad con quién lo difundiremos. Claro. Y luego también aquí estábamos comentando Paco y yo sobre Coral, la intervención. Coral Herrera Gómez es una feminista que tiene un blog pues muy conocido, con un montón de seguidoras, que da cursos online sobre distintos aspectos del feminismo, que ha escrito varios libros. Bueno, ahora su último libro es Amiga, sepárate ya. Ya está bien de aguantar, ¿no? Ya está bien de aguantar. La vida no está hecha para aguantar. Claro. Y ella es una defensora de la renta básica. Vino también cuando en el 2022 finalizamos una iniciativa ciudadana europea por la renta básica, que estuvimos recogiendo firmas en distintos países de la Unión Europea también para llevarlo al Parlamento. Pues un proceso parecido a la ILP española, pues a nivel europeo se llaman iniciativas ciudadanas, ICE. Y ella vino al acto de clausura de la ICE en La Maliciosa, que nos dejaron también un espacio. O sea, que es otro espacio amigo. Un sitio, La Maliciosa. O sea, que Coral también hará una intervención, como dice Paco, siempre incisiva, divertida. Muy amena. Hablando de cómo a las mujeres también nos beneficia la renta básica, para que luego cada mujer haga con su vida lo que quiera, para olvidarnos de paternalismos. Porque también oímos por ahí, no, una renta básica a las mujeres no, porque entonces ya con la renta va a ser la excusa para que se queden en casa. Bueno, ahí está. O si les da la gana de quedarse en casa, que se queden. Que se queden, y si no les da la gana, se buscarán la vida o se separarán, como dice Coral, ya de una vez. Con los machismos. Claro, es decir, que las mujeres no tenemos que estar tuteladas. Se nos puede dar dinero, que sabemos administrarlo muy bien. Y si no, que. No digo nada más. O a lo mejor con la renta básica le da por irse todo el día al laboratorio a investigar. Oye, no solo claro, quedarse en casa. Ya está. Sí, vale, claro. Menos. Y hay que decir además que al final de este programa vamos a poner también una de esas músicas que han salido también de la matriz de la renta básica, que ya me ha proporcionado África. Ah, vale. Sí, que ya la tengo. Ah, pues. Y bien. Bueno, ya haremos. ¿Será una de las que interpretemos allí? Es el tanguillo. Pues sí. Sí, entonces, sí, una de aquí está allí en directo. Muy bien. Claro, porque esto es el previo, ¿no, Amparo? Luego ya te mandaremos la grabación del evento, del 21. Bueno, con el YouTube ya tengo bastante. Con todas las novedades, claro. Claro que sí. ¿Qué tal ha salido, etcétera, etcétera? Pues muchísimas gracias por haber venido. Sí, que alguien más quiere decir algo, cerrar en el... Yo quiero agradecer también a amigas y amigos que difunden todo lo que hacemos, que también participan de Eureka, y Ana Kir y Juan Carde de Móstoles. Tú eres de Móstoles también. Sí, pero no los conozco. Pues son en Móstoles, tenemos un grupo pues muy de muy buena amistad, muy buena relación, donde está Consuelo de estos desahucios también. Y ah, Chelo, sí la conozco. Sí, claro. Pues hemos ido ya un par de veces o tres a hablar de renta básica, sí, el grupo que tienen. Sí. En fin, es un grupo amigo al que le agradecemos mucho. Y también vamos a asociaciones vecinales, a cualquier sitio donde nos pidan hablar de renta básica. Aprovecho también para que quien nos oiga y lo desee, pues que nos invite, que allá iremos. Y Juan Cari y Ana han hecho un vídeo muy bonito difundiendo el acto del día 21. Un vídeo cortito, con el cartel, con las intervenciones, con las actuaciones artísticas. Un vídeo muy salado, que está circulando por ahí también por las redes. Eso es. Bueno, nada. Por mi parte, nada más. Llamar a que vengáis el 21 a las 6:30 al Teatro del Barrio. Sacando previamente las entradas. Efectivamente. Y si os habéis quedado sin entradas, no desistís, porque luego pues nos van a pasar el enlace de todo. Eso grabado. Es. Y nada, venid, que vais a escuchar a personas que os pueden dar motivos para empezar a pensar y creer en la renta básica. Y os vais a divertir, porque vamos a hacerlo que bastante ameno. Es interesante también. Cualquier idea, que no vaya a ser todo trabajo. Cualquier idea o cualquier mensaje que pueda llegar de una forma divertida, siempre cala más. Siempre cala más. Eso es. Sí, porque ya con ver los telediarios te entra una depresión que coge todo el ánimo. O sea, que más. Yo es que hasta he dejado de verlos. Sí, hemos dejado de verlos mucho. Aquí en positivo, Amparo. Sí, aquí en positivo. Es. Aquí no. Estamos mucha gente que dedicamos muchas energías y mucha ilusión y nos llevamos bien y nos reímos mucho, ¿verdad, eso Paco? Eso es. Que nos eso lo pasamos muy bien. Si tú eres capaz de reírte en estas situaciones, ¿verdad? Es que ya eres capaz de reírte de ti mismo y de todo. La risa es muy importante. Lo es. El festejo también. No está reñido con el defender las causas sociales. Así es. Al revés. Así bueno, es. Pues muy bien. Muchísimas gracias y gracias ahora pondremos la música. Con tanta tecnología no hay empleo hoy en día y mañana aún será peor. Se produce más riqueza, sin embargo hay más pobreza. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Renta básica es el tema que resuelve este problema de pobreza, paro y exclusión. Te lo digo de este modo, renta básica para todos. Renta básica es la solución. Y que sea suficiente para que toda la gente viva en armonía y dignidad. No se trata de limosnas, sino de que las personas tengan lo que es de su propiedad. Otra cosa que no olviden, esta renta no se pide, tiene que ser incondicional. Renta básica es urgente, perentoria y pertinente, la más absoluta prioridad. Tengan claro cómo es esto, no queremos más pretextos, no es una ayuda familiar. Es para cada persona, viva acompañada o sola, tiene que ser siempre individual. Y se trata de un derecho, cuán salud, escuela y techo, para toda la humanidad. Constará en constituciones de países y naciones, renta básica universal. Thank you. quién la pagará? Pues los grandes capitales y las multinacionales, transacciones financieras, data y especulación. Pues que coticen y así socialicen